arriba las manos. Llegamos para robar sus corazones. Que te ama de verdad.

que te abandoné. Es que tú piensas que yo no sé que me engañaste, pero ya no me importa, no me importa, no voy a sufrir. Pero te olvido. pero yo olvidaré. Verás que después de unos días sin mí querrás volver y ya no estaré. Solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón.

cristal de amor. Buscaré, caminaré hasta encontrar pasión en otra mujer. Tengo que olvidarla, romper este cristal de amor. Buscaré, caminaré hasta encontrar pasión en otra mujer. Con el paso del tiempo ayudaré a mi corazón que salga lentamente de su mar de amor. Pero no puedo, tú eres mi amor prohibido. haría que tú olvides a ese amor, para que de una vez pueda tenerte yo. Esperaría que tú olvides a ese amor, para que de una vez pueda tenerte yo. Si te pudiera tener, el día sería así.